Vamos a tomar medidas para que en esas horas punta tengamos a un policía allí y evitar que haya estos problemas tanto de colapso como de malos aparcamientos. Lo que sí tenemos que ser conscientes los mismos usuarios, los mismos padres, que luego nos llega lo que nunca queremos que nos llegue ni lo que nosotros queremos hacer, que es una sanción. Cuando nos llegan las sanciones, pues cuando nos duele nos damos cuenta que hacemos, y yo primero, hacemos las cosas mal. Por tanto, vamos a tomar esa medida, pero tenemos que ser conscientes de que al caso omiso de los agentes luego puede venir alguna infracción detrás y vienen los problemas Claro. y viene con que el concejal de tráfico que mala es, mira lo que ha hecho. 12 y 58 minutos, todavía tenemos algunas preguntas acumuladas y cerramos ahora mismo los teléfonos para dejar ya de recibirlas porque se nos está agotando el tiempo. Así que vamos a darle salida a estas preguntas. Por ejemplo, un oyente pide que se traslade el paso de peatones de la zona del esto un poco hacia abajo, a la altura de los escalones que hay junto al bar Trebujena. Dice que el coche que gira de la avenida Diputación hacia la carretera de Corte se encuentra con el peatón cruzando de forma inesperada y se han dado muchos casos de peligro en la zona. Esto es lo mismo, ¿no? Ahí sí que no es culpa del peatón quizás, No, porque no, no, miran no, el no. coche, pasa y Sí, se lo encuentra después. efectivamente tiene toda la razón y no queda a falta de estudio también, porque también lo hemos visto. El problema que nos planteamos ahí es que retroceder o retraer o bajar un poco el paso de peatones ese hacia donde está diciendo, tendríamos dos pasos de peatones prácticamente en 20 metros. Entonces, o suprimimos el paso de peatones ese porque tenemos otro, o tendríamos que dejarlo con el consiguiente. Hombre, riesgo, estamos hablando de que haces un cruce, como también te digo, es un cruce que no tiene stop. Tienes toda la preferencia siempre que vayas a la derecha, pero también tenemos que ver que hay que coger la curva a la velocidad moderada y reglamentaria, y si nos encontramos yendo a una velocidad adecuada, nos da tiempo a parar perfectamente. Puede ser que se plantee el problema de que el primero pare y vengan coches detrás y se pueda ver un poco más agravado el problema. Pero sí que es verdad que lo hemos estudiado, y trasladarlo unos metros más abajo, también tenemos que ser conscientes de que no podemos poner un paso de peatones en cada salida y entrada de cada calle, de cada casa o de cada Cada cruce. establecimiento, ¿no? Hay unos metros establecidos, y también tenemos que ver que tenemos que mirar por la fluidez del tráfico. También un conductor tiene su preferencia en la carretera y no puede, no porque no pueda ni deba, sino porque también eso repercute en el tráfico en otras zonas. Estamos hablando que si tenemos cada 20 o 30 metros un paso de peatones, la masificación que se formaría sería enorme, hablando de estos sitios que ya estamos hablando que son conflictivos en estas horas puntas. Claro. Bueno, pues más preguntas. Un oyente quiere saber sobre el autobús escolar. Ah, aclara, más bien, la pregunta anterior del autobús escolar aclara que lo que pide es que se retire la rotonda de Seguros Caser para que el autobús pueda subir hasta la barriada Antonio Vega. Ah, vale, que se retire por parte del ayuntamiento la rotonda Sí, de para que el Seguros Caser para que autobús el autobús pueda subir hasta la barriada Antonio Vega. No, no puede subir entonces, ¿no? no puede No. subir, y aunque nosotros retirásemos la rotonda, que no es viable retirarla, porque estamos hablando, si queremos una en el stop, y ahora que tenemos una que es verdaderamente la que puede hacer un poco ahí algo, pues queremos retirarla. Tampoco, no sé si es el autobús escolar o el urbano, me Sí, el imagino que autobús será el escolar es lo escolar. que Es dice. que el autobús escolar no puede subir a la barriada Antonio Vega tampoco. Es que nos encontraremos con la problemática de la salida de ese mismo autobús o la vuelta. Por tanto, yo creo que a los niños tampoco les viene mal andar 100 metros de cuesta. No Claro. es prácticamente inviable, Rocío, y decirle a este oyente que es prácticamente inviable por los dos sentidos. Primero, que nosotros no sabemos si la delegación firmaría el acuerdo para que el autobús subiese allí, y segundo, que el informe de la policía local seguramente fuera desfavorable, vamos, y yo no sería partidario tampoco de hacerlo. Vale. Más cosas. Un oyente informa que en la barriada del Rincón hay otro remolque quitando una plaza de aparcamiento justo en el Salón Social, sí. Y que hay otro en la Fuente de San Francisco a la altura del bloque 1. Sí, eso precisamente también tomé nota la semana pasada, la anterior que estuve, y ya reiterar que se le están notificando a los propietarios de los distintos remolques de las distintas zonas para su retirada. ¿Cuál es la limpieza del lentisco en la curva del puente de los Cuatro Ojos y Acerado? Pues también se me propuso anteriormente y un vecino y se lo comuniqué a la concejala y me dijo sí, que ahora había otra actuación también de limpieza y en esta próxima actuación iba a entrar esta zona. Las dos últimas preguntas, deportes, el concejal dijo que pintaría la cancha exterior de fútbol tras la feria, sí. Dice que ya comenzó la liga y que no se ha pintado, ¿qué para cuándo? Pues mira, precisamente estamos viendo, tenía un presupuesto de una empresa de aquí de Ubrique y otra de pintura, estamos estudiando y en breve decirle que muy muy breve esperamos que en esta semana que entra se comience lo que es la pintura de la cancha. Es verdad que había dicho que justo después de la feria, pero hemos tenido ahí un par de problemillas de presupuesto y de empresa y también estábamos a falta de, como ya he dicho, una parte de la pintura iba a venir subvencionada por la Diputación, que así ha sido, va a subvencionar con 1.000 euros, porque no estamos hablando de una cantidad irrisoria, la verdad que es un presupuesto bastante elevado, estamos hablando de después de lo que se le ha hecho anteriormente, el devastado de pintura, el lijado, que ha sido un dinero, estamos hablando de un presupuesto de 8.000 euros. Pintar la cancha, 8.000 euros. Darle el tratamiento para que de una vez por todas pues dure los años que tiene que durar con su garantía y no tengamos que estar gastándonos 1.500 o 2.000 cada año. Por eso te digo que no estamos hablando de dos pesetas ni dos duros y son cosas que yo soy el primero que me gustaría de tenerlas. No la cancha de fútbol, tener el césped artificial, tener las luces en el barbadillo, tener el césped natural, instalaciones de pádel, de tenis. Soy el primero que me gustaría tenerla porque así no tendría estos problemas con los practicantes y los colectivos, ¿no? Pero, como ya digo, pues en muy breve tiempo va a estar la cancha. Y la última pregunta antes de finalizar. Una vecina del Camino de Benoca reclama que se ilumine la zona. Señala que la zona más amplia del camino había una bombilla que ha dejado de funcionar y que no se ha restituido. Con lo que las personas que viven allí, la mayoría mayor, tienen casi imposible salir de sus casas de noche. Vale, pues ya te digo, tomo nota y estas cosas, pues aunque se trasladen, que como ya anteriormente te he dicho, estamos dispuestos a escuchar y hacer, pero que son cosas que si se trasladan con anterioridad al ayuntamiento, pues se da una solución más breve, ¿no? Pero ya digo que lo voy a trasladar y se tome la medida lo antes posible. Una y seis minutos, se nos agota el tiempo. Hasta aquí lo que es el cosa de todos en cuanto a las preguntas que han planteado los oyentes. Pero antes de marcharnos, si no sé si queda algún tema en el tintero que quiera destacar en torno a la gestión municipal de tus delegaciones. Bueno, ya que no me has dejado hablar nada. Por lo menos una puntualización, sí. Que sí que traía de deporte, no, que sí que me gustaría en el día de hoy lo vamos a informar a la Asociación Ciclista Ubrique, que creo que aunque hay muchos practicantes de ciclismo que no estén asociados de este colectivo, de esta asociación, y hay otras peñas por ahí, ¿no? Pero se lo haremos llegar a los que tengamos el correo electrónico. Y es una novedad, ¿no? Es una novedad que ya desde el año pasado afectados estudiando. Hay muchas personas que tanto atletismo como ciclismo practican de noche, ¿no? Por el horario que podemos tener algunos, que es bastante tarde cuando se sale del trabajo. Y decirle que a partir del lunes, pues lo que es la pista de atletismo la vamos a condicionar también para que pueda ser usada por bicicleta en horario de 5 a 11 de la noche, ¿no? Diremos, bueno, pues ya nos vamos a meter en otro lío, el tartán. Aclarar que el uso de las pistas de atletismo es muy poco, ¿no? Y vemos que el peligro de la circulación de bicicletas de noche pues es bastante. El tartán que tenemos ya ahora mismo está cristalizado, no va a servir para ninguna prueba oficial de atletismo y por tanto, pues bueno, no queremos decir que con esto se vaya a estropear, ¿no? Sino que alguno pueda pensar que meter bicicletas en una pista de atletismo puede ser una locura. No le va a pasar nada, siempre exigiremos que se lleven ruedas lisas y se pueda hacer uso. Es mucho más confortable que el usuario que coja un rodillo en su casa o el usuario que coja la bicicleta y tenga que estar con una linterna por estas carreteras de Dios, y por tanto yo creo que no es la mejor salida para la práctica, pero creo que es un aliciente y otra alternativa a lo que es el ciclismo, ¿no? Decir que las tres pistas interiores se van a usar para atletismo, y las tres pistas exteriores, que son las que más metros tienen, aunque las pistas de atletismo son 400, pero 400 es lo que es la cuerda de la pista, ¿no? Siempre cada calle puede usar tener más metros. Pues estas tres últimas calles, las exteriores, se va a usar para las bicicletas. Por tanto, los únicos requisitos que vamos a pedir es tener la tarjeta deportiva, y con la tarjeta deportiva sería el uso gratuito, como así lo dice, de las instalaciones, y quien no tenga la tarjeta deportiva, pues tendrá que pagar el canon que había anteriormente de uso de las pistas, que es 1 euro. Por tanto, anualmente con 7 euros, bueno, es quien las tenga para otras actividades, le va a seguir sirviendo, ¿no? Ya decimos que es anual para todas las actividades del patronato. Para ello se eliminaron todas las matrículas de las distintas actividades que también organiza el ayuntamiento, que no son competiciones, como decía antes el oyente este, pero el ayuntamiento sí tiene otras actividades en las que puede participar todo el mundo. Por tanto, esta novedad, creo que una alternativa a coger la bicicleta de noche con la peligrosidad que esto conlleva, y creo que la verdad es algo que por lo menos puede evitar distintos accidentes en las carreteras. Uh-huh. Se pone a disposición de los ciclistas, por tanto, las pistas de atletismo en horario de 5 a 11 de la noche, 5 de la tarde a 11 de la noche, distinto de ya que se le dé uso, ¿no?, por parte de los ciclistas, que eso ya... Bueno, ya nosotros esa alternativa la hemos tomado, ya el uso, cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Como digo, las pistas de atletismo, pues salimos a correr de noche y no nos damos cuenta que tenemos unas pistas de atletismo totalmente iluminadas, con la comodidad de poderte terminar y tener tus duchas, tus vestuarios en perfecto estado, y la verdad que yo invito al uso de las pistas, porque es una pena del dinero que se gasta en ella diariamente con personal, luz y mantención, y por tanto si podemos ayudar a que alguien más haga deporte, pues es nuestra obligación. Y para ello vamos a trabajar. Eso de optimizar los recursos, ¿no?, con los que se cuenta, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Bueno, pues ahora así, 1:11, nos vamos a quedar aquí. Hemos repasado principalmente deporte, en lo que nos ha dado tiempo, y lo más importante, hemos respondido a las preguntas que realizaban los oyentes, que en definitiva es el principal objetivo de este espacio de Cosas de Todo. Agradecemos a Víctor Chávez que nos haya acompañado en la jornada de hoy, y bueno, pues seguiremos informando de estas delegaciones en el futuro. Gracias. Muchas gracias a ustedes.